Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¿Sobre Tablas? ¡Sobre Tablas! Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. En la configuración de los pueblos, el actor ocupa un lugar preponderante y su acción constituye un eje sobre el que giran las fuentes de cultura popular. Su gravitación es eterna en el renovado perfil de la humanidad, porque a través de él se exalta y alcanza altura poética el dolor y la alegría del mundo. El actor contribuye a la libertad de los pueblos, puesto que su labor es esencialmente cultural, y un pueblo culto es un pueblo libre. Semana de mayo y un sol del 25 que asoma otoñal. De alguna manera es un color dorado. Hemos dejado el amarillo, pero el amarillo no nos dejó, ni quiere dejarnos. Sigue queriendo ser el color predominante y preponderante, color pandémico. Amarillo, felicidad, alegría, optimismo, celos, envidia, egoísmo. Un color usado para el engaño. Nos vendieron la felicidad, la alegría y el optimismo, pero lo que esconden son los celos, la envidia, el egoísmo. Los medios concentrados, los grupos poderosos concentrados, siguen en el paraíso, en sus paraísos, en los paraísos fiscales. Y nosotros aquí, esquivando un virus con forma de corona, y otra vez, la felicidad, la alegría y el optimismo de quienes piensan el orden mundial como monarcas y ejercen su poder en detrimento de la plebe que cada vez se endeuda más. Los actores y actrices somos parte del pueblo endeudado. En la emergencia emergemos precarizados sin posibilidad de generar recursos a partir de nuestro trabajo. El sol del 25 viene asomando y la pandemia ha venido a poner en cuestión las políticas que han logrado vaciar el contenido a tamaña celebración. Hablamos del 25 y tendremos que seguir profundizando sobre cuáles son los yugos que debemos romper. ¿Será que podemos desde una cultura de la organización pretender una patria justa, libre y soberana? Al menos apuntemos hacia la miseria de los poderosos, con conciencia de clase, con independencia de pensamiento y con soberanía de acción. Que el sol asome significa que amanece, y eso no es poco. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bueno. Bueno, en este momento lo que voy a hacer es llamar a alguien porque nos va a explicar una nueva, un nuevo bloque, una nueva sección, algo que hoy vamos a inaugurar y que, bueno, ella nos va a contar un poquito. Vamos a tratar de que se vaya entendiendo esto que va a aparecer a partir del sábado que viene en Sobre Tablas. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, gracias por convocarme. Sí, usted está convocada permanentemente, así que es parte del programa, sin ir más lejos. Pero dígame que tiene un pensamiento muy especial usted. ¿Ha pensado algo específicamente? ¿En qué sentido me lo dice lo de...? No, ha pensado algo específicamente como para que sea una constante en el programa, así como tenemos permanentes invitados y personajes que hacen de nosotros un deleite con su arte. Bueno, usted ha pensado algo así como un desafío, ¿puede ser? Un desafío, sí. Una sección, le diría yo. Ajá. Una sección que le estuve dando vueltas mucho a cómo llamarla y me quedé con esa. ¿La llegó a llamar o no? Sí, la llamé y vino. Ajá. Y entonces esta sección se va a llamar Te Desafío. ¿A quién? ¿A mí? A usted lo desafío todas las veces que quiera. Bueno, y le gano también. ¿Y qué sería, digamos? Si usted me desafía a mí, explíqueme en qué consiste ese desafío. Es específicamente para actores y directores. ¿Sabe por qué? Actrices y directoras pueden ser. Sí, bueno. Está bailarinas, bien, sí. Bailarines. Bailarinas, bailarines y bailarinos. Y titiriteros, titiriteras, payasos, payasas y esa historia también. Sí. Ah, bueno, en genérico, digamos, hablamos de actores y actrices en genérico. En genérico. Y me quedé mucho pensando por qué te desafío. Porque el actor, la actriz, director, directora, va a tener que hablar en este segmento, no de sí mismo, que los actores nos cuesta bastante, sino de un otro. Ah, no, bueno, usted me desafía a mí entonces a no hablar de mí. Exactamente. ¿Y entonces yo qué tendría que hablar? ¿De quién? Hablar de un referente, de alguien que lo marcó en su profesión, de alguien que... ¿Algún tatuador, por ejemplo? ¿Algún qué? Tatuador. Ah, no que lo marcó de esa forma. Ah. Que lo marcó en su hacer, en su saber, en su devenir. Ajá. Alguien que es admirado por usted. Ajá. Tengo varios. ¿Se le viene alguien a la cabeza? Sí, tengo varios. ¿Sí? ¿Quiere que empecemos con desafiar a alguien? Ah, estaría bueno. O sea, que digamos, usted ahora lo desafía para que el próximo programa abra esta sección. Claro. Que se va a llamar Te Desafío. Te Desafío. Bueno, ¿y a quién va a desafiar? A usted, yo ya sé a quién voy a desafiar, pero me parece que es el mismo que usted tiene en la cabeza para hablar él. Yo tengo para hablar de alguien. Si usted me desafía a mí, por ejemplo, y no puedo hablar de mí, que ya estaría incumpliendo con la consigna. Le voy a hablar en este caso de alguien que es un señor actor, alguien al cual yo quiero mucho. Me sale a hablar de mí. ¿Vio que es difícil? Es difícil desafío. Estoy empezando a entenderlo. Bueno, esta persona es actor, ha tenido una experiencia vasta en su carrera, hasta que dijo basta a la carrera con él. En realidad nunca lo dijo todavía, él sigue vigente y es un referente. Cuando tuve la suerte de trabajar casi 10 años recorriendo escuelas secundarias, incluso más, digamos, en otras actividades, y cuando abrimos la delegación y bueno, muchas cosas hemos realizado juntos, y es alguien a quien quiero mucho y que me parece que sería una persona, o la persona, porque ya que cuando teníamos el programa en otra radio durante 4 años, era el Cicerón. ¡Ah! Ya sé quién es. Soy Omar Tiberti. Así que bueno, yo lo desafiaría a él. Sí, yo lo desafiaría a él también. ¿Sabe qué me enseñó Omar Tiberti? Cuando yo era mucho más joven que ahora. ¿Qué le enseñó? Él me decía, mira, vos, en este caso lo decía como hombre él, ¿no? Sí. Vos te tenés que levantar como actor, cepillarte los dientes como actor, desayunar como actor y caminar como actor. Así me decía. Ah, no, bueno, una de las máximas del señor Omar Tiberti es: no importa si te equivocas, lo importante es que digas el texto con seguridad. No importa cuál es la palabra, pero tiene que ser seguro lo que decís. Gran morcilleador, si los hay. O sea, hay una anécdota impresionante, digamos, con él y otro referente nuestro de este programa sobre tabla, que es el señor Quique de María, en una obra que compartían juntos, por ejemplo, el director de ese momento, de esa obra, lo estaba un poco aleccionando como el director, diciéndole: ustedes no tienen que improvisar tanto, porque la obra se basaba en que había una especie de ida y vuelta y de improvisación, sobre todo en una escena entre ellos dos, donde había un montón de gente. Y entonces, basta de morcillar tanto, digamos, ¿no? La famosa morrosilla. Y entonces el señor Omar Tiberti le dijo, no voy a decir el nombre del director, le dijo: discúlpeme. Disculpame, le dijo al director, pero Quique y yo morcillamos a pedido del público. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, entonces, así vamos redondeando. Entonces, desafiamos al señor actor Omar Tiberti para que en el próximo programa, en este segmento, no hable de él. ¡Ay, qué lindo empezar! ¿Cómo le va a costar? ¿Cómo le va a costar? Una cosa que tengo que decir que a él lo va a llenar de orgullo, porque tiene que ver con su origen, es que el señor es nacido en Cerodino, en el mismo lugar, en el mismo pueblo que nació un gran escritor, que es Saer. Ah, es cierto, es verdad. Y él lo conoció de pequeño. Así que bueno, ¿y cómo se termina este bloque? Sería ese desafío, ¿no? Que no hable de él y que no hable de ella, digamos, el que sea desafiado. Claro, que no hablar de sí mismo. No hablar de sí mismo. O de sí misma. O de sí misma. ¿Y qué otra cosa tendría que hacer? Y en el final, también esa persona le puede dedicar un tema musical a alguien que también sea un referente o alguien admirado por uno, y se lo dedica, y es el tema que vamos a escuchar. Se lo dedica no a la persona que de la que habló, sino a otro. A cualquiera, al también que quiera. También del ambiente. También del ambiente. Ah, bueno, listo, bueno. Un regalito. Y como yo soy la primera, le voy a dedicar yo a alguien. Ah, bueno, me voy a dar ese changüí. Dele. Bueno, entonces el próximo tema musical que vamos a escuchar va a estar dedicado a mi admirada y adorada directora, amiga, compañera, Mónica Toquero. Bueno, muchas gracias, señora Gisela Bernardino. Nos vemos en la próxima. Será así. Celebrar el día, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame no verte celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando el sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bienvenidos en Navegadores Virtuales. Vamos navegando en esta tormenta pandémica de reunión en reunión. Convencidos que la única manera de salir de esta tormenta va a ser haciéndolo juntos, fortalecemos los vínculos y nuestra orgánica. Es por eso que nos venimos reuniendo semanalmente en plenarias muy, pero muy importantes desde nuestra Asociación Argentina de Actores, las 12 delegaciones y el Consejo Integral. En el plenario de esta semana tuvimos la suerte de tener una reunión con los representantes del Instituto Nacional de Teatro, Gustavo Guano, director ejecutivo, y Ariel Molina, secretario general del Consejo de Dirección. Con ellos tuvimos una reunión de 2 horas en la cual se trató un temario abierto por primera vez para determinar una hoja de ruta tendiente a favorecer el desarrollo del teatro argentino y asegurar la protección de sus trabajadores y trabajadoras. Desde una mirada y una caracterización muy cercana a la que nosotros hacemos orgánicamente en las distintas delegaciones y del Consejo Integral de la Asociación, Gustavo Guano y Ariel Molina expusieron los ejes de trabajo del Instituto Nacional de Teatro en esta particularidad de la pandemia y la implementación del Plan Podestá en todas sus etapas. Se fueron planteando las distintas realidades de cada una de las delegaciones y las relaciones con los representantes regionales y provinciales del instituto y expresar las necesidades del teatro independiente en las distintas regiones, coincidir en la ineludible condición de trabajadores de sus hacedores y en ese entendimiento reconocer su fuerza laboral, sus derechos y la participación de nuestro sindicato para garantizar los mismos. Es bueno destacar que, como conclusión, se acordó la realización de reuniones periódicas para monitorear conjuntamente el desarrollo de las acciones previstas. Las acciones previstas claramente tendrán la base de saber que nuestro trabajo está totalmente parado, que no podemos realizar funciones y por lo tanto nuestros recursos imposibles son de llevarse a cabo. Por lo tanto, la conclusión es que por más esfuerzo que haga el Instituto Nacional de Teatro con su propio presupuesto, es necesario entender que el gobierno nacional tendría que inyectar un recurso extraordinario en esta circunstancia. Sobre eso y sobre la posibilidad de aceitar todos los mecanismos habidos y por haber para que un Estado esté presente no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel provincial, municipal y comunal. Generar acciones en conjunto significa entender la necesidad de los hacedores teatrales. Y en eso estamos, ambas instituciones, la Asociación Argentina de Actores y el Instituto Nacional de Teatro. La Asociación Argentina de Actores cuenta en este momento con 12 delegaciones distribuidas en las distintas provincias del país. En este caso recibimos el saludo cálido y fraternal de compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires. Una zona norte, Estela Oriana, Liliana Dosso, y desde Bahía Blanca, Ángel Dantañán y María Belén López. Muchas, pero muchas gracias, compañeros, los escuchamos. Desde el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, la delegación Zona Norte de la Asociación Argentina de Actores se hace presente y saluda a los compañeros de Sobre Tablas. Aquí Liliana Dosso y quien les habla, Estela Oriana. Todos juntos transitando esta coyuntura desde el lugar que nos toca vivir. Y también todos juntos en acciones y gestiones, en reuniones nacionales, vía Zoom de largas horas, en un sindicato que no tiene ingresos por no estar en el listado de esenciales y que viene también de una gran debacle de los últimos años, y esto replica de manera directa en nuestra obra social, la OSA. Todo esto hace que se redoblen las gestiones en diversas instancias municipales, provinciales, nacionales, otras organizaciones, y a los oyentes y a las oyentes de este programa de la radio comunitaria Aire Libre de Rosario, a cargo de los compas Gisela Bernardini y Cristian Álvarez, a quienes agradecemos enormemente, les decimos que tengan por sentado que estamos tirando del mismo carro por las actrices y actores de nuestro país. Buenas tardes, compañeros de Sobre Tablas. Les mandamos un abrazo gigante desde aquí, desde la delegación de la Asociación Argentina de Actores de Bahía Blanca. Un fraternal abrazo, un saludo muy grande a la gente de Radio Comunitaria Aire Libre, allí de Rosario. Y contarles un poquitito que aquí la situación también está complicada, como todo el país, y estamos en plena lucha tratando de defender los derechos de las y los trabajadores de las artes escénicas. Pero por suerte hay una comunidad artística muy organizada, muy unida. Trabajamos en conjunto con la Red de Espacios Culturales Independientes, con la Unión de Músicos del Sur y con nuestra delegada general María Belén López. Estamos articulando para que no sea tan fácil llevar puestos, derechos y logros que hemos logrado a lo largo de muchos años de lucha en conjunto, con el único fin de esto, de lograr cosas y mejoras y derechos para los y las trabajadores. Tenemos aquí en la ciudad un gobierno que lo que primero intentó hacer fue derogar todas las ordenanzas que logramos a lo largo de los años y no lo han logrado, ¿sí? Aquí gobierna la Alianza Cambiemos, reelecta una vez más, pero por suerte tenemos esto, este anticuerpo de la comunidad artística organizada. Les mandamos la mejor de las ondas y ya se dará el tiempo para que todo esto sea nada más que una anécdota que compartiremos entre risas, entre charlas de teatro y entre abrazos. Los saludamos con cariño.